Hola, ¿qué tal? Tengo agua. ¿Me bajas? Ahí está, gracias. Yo estoy acostumbrado a tener siempre un sonidista, por eso te hablo así. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dred Maray. Sí. Vengo a ofrecerte un negocio. Qué raro. Tengo una. Yo soy religioso. Sí, pero el tema. Para que me está sonando el iPhone todo el tiempo. Que te pague lo pago, está. Tengo una opción para vos, para que hagamos con el gobierno de la ciudad. Sí. Es. Te lo digo rápido, es un disco de tango en reggae. Ah, me interesa. Me interesa porque son las dos culturas de esta ciudad. Sí. Se llama Rasta Reggae. Se llama Rasta Reggae. Arranca con mi Buenos Aires querido. En Rey sí, y Dab, sí. Por una cabeza, uh-huh. Y todos, después lo rellenamos con todos de eso. Pero, ¿y ahí, cuál es la parte de Rey? No, va a ser en Rey, con músicos profesionales de Rey. Ah, con músicos en Rey. Sí, yo que es mi banda. El presupuesto puede ser que sea un poco alto. No, bueno, pero vale la pena. Pero vale la pena. Vale la pena. Vos... Es como el tango electrónico, pero en Rey. Exactamente. De hecho, lo pensé así. Estaba el otro día a las 4 y media de la mañana en Esperanto. Sí. Para hacer medio tema y cobrar 10 lucas. Sí. Y dije, no me alcanza con esto. Necesito más y hacer menos. Sí. Y se me ocurrió, digo, pará. Estaban justo los chicos de Tangueto, sí, esperando para salir a claro, escena, pensando lo mismo. Y ellos van a hacer un disco de electrónica en reggae con tango. O sea, nos adelantaron, en realidad. Pero bueno, yo lo voy a hacer bien, bien roots. Es lo mío. Vos no sabes lo que significa roots. No, ¿qué significa roots? Mira, roots significa, viene de raíces. Raíces significa yo. Blessed. Silasi ahí. Blessed. ¿Y con eso quién es? ¿Quién es Silasi? Era como un Larreta de Trupillo. Thank you. lost game played easily with her, raising herself from exhausted bed, clenching a cigarette, nervously smoking, wondering what's happening inside her head. And she wonders why it happens, and it's happening to her. Leaving that call to early morning whisper against her ears as she opens the door, walking straight towards her home, knowing she can't make it anymore. She wonders why it happened, and it's happening to her. Sleep comes easy as today goes on, leaving her to wander on last night's sound, silently crying her makeup's wrong. She wonders why it happened, and it's happening to her. Ay, ay, ay, qué linda manera de empezar este programa de radio que tanto amamos, que se llama Pink Moon Radio. Pink Moon es por un disco de Nick Drake, no sé si te lo dije alguna vez. No, pero está bien decirlo, porque sí. La gente me va en la calle y me pregunta, ¿es por el disco? Claro, el hermano Luca te paró. Y yo le digo, sí, ¿cómo sabías? ¿Cómo te diste cuenta? Sí, y eso habla muy bien de nosotros. Sí. Nosotros hablamos muy bien de nosotros, sí, sí. Porque mirá, Nick Drake en el 99, sí. Antes de las reediciones, epa, qué grosos. Sí. Sí, bueno, después de este acto hermoso, les vamos a presentar los temas que acabamos de pasar, que era primero Creation, la banda Creation haciendo Life is Just Beginning, un tema de borrachos. Sí. Es pero para optimista, cantar, ¿no? Optimista, claro, el borracho sale del bar diciendo la vida recién empieza. La vida recién empieza mientras el hígado sí. Opina lo contrario. Sí, y que bueno, y recién era Tim Hollier, nombre medio entre genérico, sí. O sea, no te lo acordás. No te lo digo, acordás, Tim no, Hollier, no, ya está, no te vas a acordar más, es con H, como los Hollies, sí. Pero sin la S y sin sí, una tenés, R. Sí, tenés, sí, claro, te vas de los Hollies. Y Tim, de Tim Maya, puede pero, ser, no sé. Sí, no, pero ya está, ya me olvidé. Ya te olvidaste. Haciendo un tema muy parecido a las baladas de 13 Floor Elevators, del tercer disco, que es tiene esa cosa de como de balada de también de un borracho, pero ya no tan sí, optimista. Claro. Y esas guitarritas también. Así que el sí. Tema se llamaba y Happing to Her. Y eso le pasó a ella. Y eso le pasó a tanto quilombo para decir eso. Sí, le pasó a ella. Bueno, le pasó a ella, ¿viste? A sí. Mí no. Una, es una amiga del barrio, que en realidad, no sé qué. Sí. Digamos, porque la gente que nos escucha, así como ahora se enteraron que, viste, están googleando todo. Ah, hoy vas a destapar la olla. Nick Drake, Pink Moon. Sí. Creation. Ah, ¿no? Claro. Creation. ¿Ese es, programa de datos o no? No, no, claro. Creation es por la Biblia. Claro. Y el sello Creation, que siempre, no fue por esta banda. Sí. Fue también por la Biblia. Claro. Así que los dos tuvieron la misma base. Sí. Marquitos, tenemos un programa exquisito hoy. A ver, ya que estamos hablando de Creation, ¿no? Sí. Creation, no, estaba hablando de un programa exquisito. Creation, y digo, Creation sí. Dios, la masilla. Vos, ¿qué opinión te merece? Porque la gente quiere saber ¿qué opinión te merece la crealina? Que creo que no existe más. Para mí, yo lo que toda la vida pensé que era arcilla... Sí. Era crealina, pero creo que es una marca crealina. Es como decir boligoma, pegamento o cinta scotch, Marcos. Sí. Creo que crealina es la marca de la arcilla. Ah, ¿Cuál era el problema que tenía la crealina? A mí lo que no me gustaba es, primero, que te obliga a laburar rápido. Porque siempre estaba esa cosa de laburar rápido porque se seca y fuiste. Sí. Segundo, todas las cosas hechas a mano son horribles. Hay sí, que decirlo. Sí. Cuando algo a mano, que te dicen que está a mano, está bueno. En el fondo decís, qué mal pintado está ese ojo. Sí. No hay nada mejor como la máquina pintando. Y que la máquina, el error de la máquina te lo festejo. Mirá qué mierda que soy, que te... Festejo cuando hay un desfasaje de color en una impresión, sí. Le digo a la máquina, bien. Qué bien. Esto es artista. Pop art. Claro. Y cuando te lo hace un tipo, digo, pero. Qué hippie. ¿Pero qué estaba? Borracho, hippie, drogado, seguro. Claro, claro. Pintaste este ñoco. Es la diferencia, sí. ¿Viste? Y ahí te das cuenta de, bueno, sí. Es la evolución. ¿Viste? Hablando de todo un poco, hoy te estoy llevando de un lado a otro, pero es así. Sí. No, a mí lo que me molestaba, me acordé de la crealina, culpa de este que pasaste ahora. ¿Por qué? Creation, me acordé de Creation, Creation, sí. Que había que sacarle el aire. Primero estabas 10 años, 10 horas pegándole el, y te quedaba todo feo porque se te, todo se te resquebrajaba. Te quedaba todo como las masitas esas que compramos el otro día, que eran horribles. Sí. Viste que era así, sí, ¿no? Masita, no, la, no, no te hacía algo liso. Si le ponías no. agua, se hacía liso, pero ya te manchabas todo. Era una porquería. Era una porquería. Aparte, que eras ceniceros, una cara con una nariz y ojo de almendra. No, no, yo hice mi colección de todas caras de la isla de Pascua con Galina. Ah. Mirá. Todas. Eso, claro, eso va, se puede. 323. ¿No? Son 323. No sé. Ah. Pero escúchame, no, lo que te iba a decir, que ahora se me fue. Porque... Espera un cachito. Sí. Otra cosa que se hacía mucho también con la crealina que no me gusta es la típica mano del niño. Claro. Que ya no hace más el jardín eso, ¿no? No, porque los padres dejaron de fumar. Ah, porque era para el cenicero. Claro. Eso. Ah, mirá qué oscuro. Claro. Eso también era loco, ¿no? Era como. El te regala un cenicero. Sí. Que te regalen un ataúd chiquito directamente. Ahí está, muy bien. Sí. Hoy pueden hacer eso los pibes. Un ataúd chiquito. Un ataúd chiquitito o. Un teléfono, un celular chiquitito de crealina. Sí, o si por ahí mandaste engañado a tu hijo a un colegio donde te agarra un docente medio vegano. Sí. Que te puede pasar. Sí, lamentablemente los veganos están en todos lados. Sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque. E inseguridad. Porque te puede venir el pibe. Diciendo, viste, con un cenicero en forma de vaca, sí. Tachada. No. O de zanahoria. Yo a mí me preocupa que yo a mi hijo lo dejo en el comedor y a veces me mandan la lista de lo que va a comer, todo, y también es todo comida macrobiótica y cosas así, y yo no, ya estamos haciendo una marcha con los padres de ahí. Porque es como que haya un pedófilo, la verdad. Un cocinero vegano en una escuela para chicos es igual que un pedófilo. Es igual. Es lo mismo. Entonces yo voy a quejarme, ya está hace 5N. Ya estoy hablé ayer y dije, no puede ser que mi hijo... yo lo trajo, yo no sé que estaba comiendo una zanahoria mientras yo estaba trabajando. Está bueno porque si vos decís no puede ser, ya viene. No puede ser. No importa. Bueno, Marquitos, tenemos, estuve baficiando. Qué bueno. Estuve baficiando y voy a seguir baficiando y voy a recomendar a nuestro amado público... La posta, porque bien. Si en este programa, ¿para qué lo escuchás? ¿Para escuchar estas boludeces? ¿Escuchar estos dos no me los banco más? ¿Pero los sigo escuchando? No, es por la verdad que tienen una data, pelan una data estos tipos. Y así que hoy te voy a pelar la data del Bafisi bueno. Para que tengas ahí y marques algunas cositas pero y antes, algunos trucos. Pero antes, ¿vos sabés que hay trucos para el Bafisi? Sí, claro. O si vos haces izquierda, izquierda, izquierda, derecha. Sí. Y cuando viene Panoso, haces izquierda, izquierda, derecha y te tira una entrada. Entonces ahí la agarras. Claro, esos son trucos del. Ah, no. Poca gente sabe. Claro, yo sabía ese que si vos estás, por ejemplo, en el primer piso y por el segundo piso del abasto pasa Quintín, saltás con la cabeza, le pegás y también te da una moneda. El otro día lo... Y te putea. Sí, el otro día estaba Quintín en una función. Y ya voy a hablar con usted la sección. Bueno, pero para antes de eso, ¿no querés contar brevemente así para los chicos que no van al Bafisi? Sí. Que estuviste en la feria de vinilos. Porque recién vimos un mensaje en Twitter que lo vimos. Casi de un depravado sexual. Lo vimos no sexual, ahora. Pero... Sí, de un depravado sexual también, hoy estamos así. Que dice que escuchó tu voz. Sí. Tu voz. Mi voz nasal, dijo. Sí. Y encima había. Dormí 3 horas. Bueno, escuchó tu voz nasal. Sí. Y no se acercó, mandó un tweet así como diciendo... Claro, y ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué eso? Antes era, che, vos sos de Pimún, qué bueno, de hecho, me hicieron... él nos conoce, porque él nos está... conoce y me manda ¿Te acordás cuando nosotros tuvimos nuestra aventura en la radio? En la radio de este hombre que teníamos los campos de soja y íbamos a hacer... Tuché. Claro. Sí, guiados por la voz, se marca un programón. Bueno, iba... Que está ahí, el título es lindo, por lo menos va a volver. El programa que venía después con gente de Inrecuptibles... Lo incluía él. Ah, o sea, era el que no era Lucas ni Javier. Y no me saludó, no solamente me, saludó. Me puso en un Twitter. No sé por qué lo quiero nombrar. Yo no sé quién es. ¿Vos sabés el nombre? Sí, Matías Capelli. Capelli. Te lo nombro con nombre y apellido. Matías Capelli, la próxima saludame. Bien. Pero si me nombras en una red social que ni tengo, para decirme, ah, me pareció escuchar a uno, no. Hablame directamente. No, porque la sensación que queda es fea. La sensación fea que queda es como que él te quiso hablar y vos no le diste bola, que fue lo que yo pensé. No, si yo no, yo hablo. Vos te haces, no, vos te haces la estrella. No, no, yo soy muy. Pero no, no es de estrella. No. Es que a veces, no, que a veces uno es fóbico, Marco. Pero no al saludo. ¿Cómo es el fóbico? Yo vi como un fan, viene, se te acerca y te dice. Para. Yo, toda la gente que vino, me dijo, ah, no sé cuánto Pink Moon, un abrazo y un descuento a los discos de mis amigos, se lleva. Yo una vez vi un pibe que vino con la tablet y tenía la página de tu Bandcamp para que se lo firme. Se lo firma, sí. Y vos no se lo firmaste. Parece que eso en serio está de moda. La firma digital. Qué amargo. ¿Cómo eso? Sí, ahora te hacen firmar. ¿Por qué uno dice la pelotudez y ya existe, sí, en la vida real? Parece que están los boludos llevando el iPhone y que el tipo te haga la firma con el dedo en el iPhone. Te guardás el autógrafo digital, digamos. Una cosa con menos. Bueno. Marquitos, hablando de la feria de vinilo, le mando un saludo a Capelli, no sé, no hace falta me salude tampoco, es una obligación. No, no, está bien. Pero, no sé, bueno, ¿qué es lo correcto? No sé. ¿Decirlo por Twitter, no decirlo? O no, me parece que fue como una cosa, fue un festejo, así como retardado, en bueno, el tiempo. Claro, sí, que no me voy a decir, voy a decirlo, un festejo retardado. Bueno, no, le mando un saludo y la próxima que me salude más si lo conozco. O si no, no. Bueno, estuve en la feria de discos que era en el Roxy. ¿El Roxy es eso que está al lado de Niceto? Es eso, muy bien que dijiste eso, porque es eso. Es como una, como un, es una cueva. ¿Es un museo menemista o no? No, no, el Roxy es. El Roxy es un desarmadero de autos. Ah. Sí, los autos y con dos sillones. Ah. Y ahí. Un olor, porque claro, vos pensás que el Roxy había cerrado a las 6 de la mañana el viernes, claro, y sí. Esto era un sábado a las 11, a partir de las 11. Todo un olor a noche anterior, unos sillones horribles, donde Juanse seguro estuvo ahí. Sí. Bueno, y todo un olor horrible, y estaban pasando música, o sea, con diferencia con la feria acá que hacen en el Borges, que había gente pasando música, que eso estaba bien, o sea, pero estaba bien hasta que escuchabas. La música estaba, sí, pasando. Sí. Y después tocaron bandas. Tocó una banda de como de stoner, con toda, y los pobres puesteros abajo bancándose el stoner. Que vos decís, pobre gente. Tipo, o sea, poseidótica. No sé, eran unos, no me acuerdo cómo se llama, pero no estaba mal. Ojalá, no estaba mal si era realmente. Viste que la gracia de eso es que sea extremo. Que dure igual, 20 minutos un tema. Y no, eso es otro concepto. Es muy loco eso. Pero es otra cosa, es otro género. Ya. Igual, no hay nada peor. Sí. No hay nada peor que una banda que toca fuerte. En un lugar en donde vos no estabas esperando encontrarte, claro, con la banda que toca fuerte. Exactamente, exactamente. Entonces, voy a ver a la banda que toca fuerte, bueno, era voy para, a ver la verdad, fuerte, era para alguien que haga un set de dub 7 horas, tranquilo. Vos tenés que vender, relajado para la compra, no tenés que estar con uno atrás que dice un loco. No, ese disco está rayado. Estaría bueno eso que hayan hecho, pero no lo hicieron. Ese no, está muy caro. Y era todo así, insoportable. Y antes, ¿quién estuvo? Que después bajó, me saludó y hablé con él, que hace un montón que no hablaba, Roque Casiero, que le saltaba los discos, porque esto hay que denunciarlo. Ah. Y le digo, ¿te saltaban los discos, Roque? ¿Qué pasa? No, y empezó. Estaban armando el escenario, era verdad, estaban armando el escenario y le saltaban, pero claro, me gusta. La gente abajo, sí, te saltan los discos. Claro. Y así que, adivina, si yo te digo, ¿por qué descubrí que era Roque? ¿Por qué? Descubrí que era Roque Casiero. A ver, uno, yo te digo, pará. Te doy tres opciones por qué descubrí que era Roque Casiero. Una, porque soy fanático de todos los periodistas de rock, entonces los reconozco con el olfato. Sí. Esa es opción A. Opción B, porque Roque hace un canto que solamente los que los conocemos hace años, sí, lo descubrimos. O tres, porque había sonado un tema, porque había un tema de hip hop de fondo y me di vuelta. Claro. ¿Cuál fue? Bueno. Sí, y pasó Sonic Youth, hip hop. Y no, sé, no llegué a escuchar Sonic Youth, pero ¿no? Pasó los Stooges. Bueno, yo estaba, igual me fui adelante, me fui, Marco, me estuve un ratito ahí, me fui, hablé con unos amigos y me fui, pero conseguí, hice compras mínimas y canjes interesantes. Justamente canjeé, conseguí un disco de los Sounds, la banda de post-punk, Pero un disco justo había posteado Demóstenes, que de paso le mandamos un saludo y arrancaron ya ustedes con el... Hicimos el copiloto de un podcast de libros con Demóstenes. Con Demóstenes, tanto que al final que lo nombrás, es como... Sí, y fíjense. Bueno, viste... Y justo cuando conseguí el disco que él postea, que obviamente no es ni el primero ni el segundo, sino el tercero, que ya estaba medio seco de Vanime, que no estaba mal el disco, pero lo conseguí justo, es muy raro. Y después, bueno... Me traje uno de Alternative TV, el segundo, que es experimental, muy raro, también. Lo tenía un tipo en el medio, escucha esto, tenía Simples de Conde Vanime, como 10. Eco Belly en vinilo, que no sé quién se lo va a vender. Este Alternative TV, y después ya era todo Boy George, Pet Shop Boys, así todo como ochentoso, bailable. Esas bates, viste, me huele a que son a varios amigos que le dan para vender, digo yo. Pues, muy raro esa. O no, una vida de él que vino oscuro. Me pareció raro. Vino oscuro con el sobre todo y un día dijo. O venía al contrario, venía de fiesta y se puso sobre todo. También no se sabe. También puede ser. Así que, y después al Pega le cambié un simple por un disco de Los Ecos de peruano, así que también le mando un saludo. Y ahí me fui. Después todas las demás bateas eran. Me gusta que ya te aburras un poco de eso. No, esos me aburro mucho, muchísimo. Todas las bateas eran el gran error de estas ferias. Es que la gente que va con los puestos, ellos como que hacen, como que seleccionan. Entonces, eso es lo peor. Esos tipos seleccionando discos, llevan Led Zeppelin, Pearl Jam, White Stripe, que ya es todo lo mismo, ¿viste? Es como Deep Purple, eso es. Todas las bateas eran eso. Entonces, antes, cuando llevaban cosas, dice, y este cajón pone, y ahí ponía los destacks, los discos de negro, todas esas cosas raras que uno compraba, estaban en el cajón de que el tipo no sabía y lo mandaba. Y acá, ahora eso directamente o ni lo compra, o lo deja en la disquería y tirado, o no sé, pero no van los Bien. Discos raros. ¿Y había gente? Estaba muy lleno. Sí, claro. Insoportable. Es así. Y esto fue muy loco también. Llevé una pila de discos para vender, hice canje con mis amigos, pero llevé de paso para saber para ver si vendía alguno. Doy una vuelta para ir hasta el puesto de mi amigo, tenía Fela Kuti, tenía cosas muy buenas, hasta San Arab tenía un disco que ya, porque como tengo tantos, que vendí uno de King Crimson, que tenía, que me habían dado en un canje, tenía un disco de King Crimson, ese. Y claro, ahí te hice todo. Vos, por más que lleves, lo que sea, King Crimson, y así... Sí, bueno, pero boludo, así funciona escuchar el sonido de elefante de Gran Beleu en vinilo... Y Marcos. Boludo, eso... Flip, que abajo te diga, mirá que si escuchás más de 10 veces este disco me tenés que mandar $1. Claro, no, te afana un dólar, sí, directamente. Te afana $1 de tu cuenta. Yo la otra vez me metí la mano en la billetera y me faltaban 10 pesos y estaba la firma de Flip. Por acá pasó Robert Flip, claro. Y la firma. Bueno, Marquitos. De hecho, a los hijos de Flip, cuando se les sale un diente, lo pone abajo de la almohada y cuando se levanta el pie está con el diente abajo de la almohada y ya no tiene más los ahorros del cajón. No tiene nada. Se lo llevó el ratón Flip. Bueno, Marcos, vamos a pasar un bloque musical porque Dale. Hay que hacer no tan largo los bloques. No, bueno, y de paso tomamos unos mates. Quiero tomar mates. Bueno. ¿Dónde? ¿Qué ponemos? ¿Ponemos esto? ¿Qué querés que sea? ¿Largo o cortito? Este ¿O mediano? Este es de 5, este sería de 4. No, por acá quiero hablar de esto. Pero que se puede hablar después del pero bloque. Pero pasa algo. Estos ya son muy largos. Si no, pasamos este. Dale, este solito. Dale. Vaya ninguno. Bueno, ahora, ¿cómo está? ¿Mejor? Sí. Si está saturando o algo, avisen ustedes igual, pero estaba medio bajo recién, nos dimos cuenta. Vos sos el que siempre lo pone bajo. No, vos no, porque estos micrófonos chinos brillar, que no se ve. Ahora lo que voy a hacer, lo que estamos haciendo, trabajando para usted, es conseguir un micrófono profesional. Bien. Para que suene. Pero bueno, mientras tanto, tenemos estos micrófonos chinos. El podcast con Demóstenes lo hacemos con un micrófono re profesional. Sí. Y un montón de cosas, porque hablamos de libros, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, Marquitos, ¿qué querés arrancar? ¿Tenemos noticias? ¿Tenemos cine? ¿Qué querés? Lo que vos quieras. ¿Querés que arranquemos por unas recomendaciones? Porque esto dispara otras cosas, en realidad. Eso dijo Nisman. Dios. Bajá el volumen de allá. Pero, ¿qué hincha bueno, Marco, es así, vos sos el operador en esta casa. Ahí está, no es que ahora no tenemos más el Sanó de fondo. Así hizo el disco Sanó con Scott Walker. Estaban uh-huh. haciendo un programa de radio juntos y se escuchó un de fondo. Y malísimo lo que eso, eso es pésimo. Si lo digo yo, vos me echás de tu casa. Bueno, pará, tengo la grilla. No empeces a recomendar películas de ese. Basta, Marco, no empeces. Vos no te pongas con los celos decirle de que no, como no vas. No, decirle que te gustó y ya. Es que sí, obviamente. ¿Qué voy a hacer? Pero tengo marcado en la grilla lo que me gustó, porque yo no me acuerdo si no. Ah, mirá. No, acá está. Sí. Vi un documental de Debbie Hockney. Ah, sí. Sí, que es un personaje que... El muchacho de las piletas. El muchacho de las piletas, sí, de la foto. Yo lo conocía cuando yo estudié Historia del Arte. Tuve una materia de Historia del Arte. Me hablaba mucho también de las fotos, de lo que hacía que pobre. Porque ahora todo eso es muy, viste, hacer una foto con pedazo, con segmentos de fotos, de y es como medio, parece como una aplicación ahora. Pero bueno, chau, todo el arte termina siendo una aplicación. Termina siendo una aplicación. Sí, igual es algunas de las piletas increíbles. Y algunas de los dibujos de él viejos, muy buenos. Era muy... tenía humor, que eso está bueno. Y está vivo. También eso es uh-huh. otra cosa. No está vivo. Vos pensás, palmaron todos. Sí, justamente esta mañana mirá lo que son las cosas, ¿no? En el Guardian, que es donde me entero las cosas, sí, que me dice Mambo. Basta de Guardian, Marco. ¿Qué pasa? Le preguntaban a varias gente, tipo, cuál había sido su peor, su primer trabajo. Y Hockney decía: yo nunca trabajé, yo siempre vendí mis cosas. Él... pero cuenta que cuando era chico, lo primero que vendió, lo vendió tipo 5 dibujos por 40 libras. Claro, él decía eso. Y que era como el millonario, pero. Ahora el tipo que. Él decía que él, viste, inglés estaba ahí y él pensaba que ir a Nueva York salía un huevo y vino uno y le ofrece por 40, tipo una cosa muy barata, y él no podía creer que con eso se viajaba y como que juntó eso, vendió unas cosas muy baratas y se fue hasta Estados Unidos y claro, volvió más allá. De repente Nueva York, 60, le dan bola todo y bueno, después se va para California y todo eso. Está bueno, le sobra, para mí es medio largo, se hace más que nada porque él, sí, al seguir vivo, tiene un montón de etapas. Claro. Pero le sobra media hora, pero está muy bueno. Pero por ejemplo, a mí que yo detesto los cuadros, me aburre el sí. arte pictórico. Sí. Es interesante la idea del tipo, te muestra cuadros y cuenta de que yo una vez estaba acá y me fui para allá. Hay mucho más. Él grababa, él sacaba fotos todo el tiempo y filmaba. Entonces hay muchas fotos, estaban muchas filmaciones muy lindas caseras de él con el perro Salchicha, tenía un perro Salchicha, que se iba al cañón del Colorado con el Salchicha a mirar. Está bueno, yo lo recomiendo. Así que bueno, el que no recomiendo para nada por las dudas, porque viste que este programa tiene muchos nerds, y entonces dicen... Archie's Betty, sí. Y es un documental sobre Archie, todo. Sí. Una mierda. Yo me he entusiasmado porque era, ¿viste?, como que el tipo va a buscar todos las personas reales, sí, en las que se basa Archie. Sí, hasta ahí perfecto. Uh-huh. Ahora, de que arranca, encima el tipo la presentó a la película y empezó, dijo que el anterior gestor del Bafisi lo rechazó, hizo una cosa larguísima. Y que saludó a Quintín, que estaba ahí, dijo, bueno, mi amigo Quintín, que él sí fue bueno, dijo, un chupamedia, así todo, sí. La cosa es que, malísimo, pero malo, ¿eh? O sea, malo... ¿Por qué malo? Malo, también que era Archie, uno piensa, pero también puede ser... No, bueno, pero puede ser muy divertido. Lado, sí. No, el tipo era un fan de Archie en el... O sea, si vos me decís, este documental es que voy a buscar a Pepe Cortisona verdadero. Claro, bueno, y... Es buenísimo. Sí, no, no, sí. A huevo duro. A huevo duro. A todos, a todos. Por favor, me muero, me vuelvo loco. Bueno, este empieza así que vos decís, bueno, pero él tiene un tono muy tonto. Es muy, como que en un momento lee viñetas. Hola Archie, ¿cómo estás? Bien. Ah, no, no, es un boludo. La verdad que es un boludo, yo perdón, pero sí, es un boludo. Es como un Nick. Sí, sí, es como un Nick. Es todo así y de repente hacía así. Yo en ese momento hice. No, boludo. Yo estaba, no, estoy. Y estaba la salida de vergüenza ajena, porque ahí viste la salida de los cines. Claro, en el Bafisi agregan una nueva salida. La salida de lo común. Y está la salida de vergüenza ajena que está marcada con rojo. Está la salida del que llega tarde a otra película, claro. La salida de Membola y la de vergüenza ajena. Así que esa, sí, tenés que existir realmente. Una mierda. Así que, bueno, esa por favor no vayan. Y después, la que voy a hablar de dos que me gustaron mucho, dos documentales. Y que uno tiene que ver con Pink Moon, porque es nuestro ídolo, de Lawrence, el líder de Felt, Denim y Gokhan Mozart. Mm. La película se llama Lawrence of Belgravia. Sí. Y es increíble. O sea, viste que uno no toma noción de cómo algo que a uno le parece, uno piensa, ¿no? Dice, un tipo que estuvo al frente con Felt, que estuvo en Denim, todo, piensa que viven, o sea, no sé, si sabés que Castupecu Machu, por ejemplo, tiene una casa y dos autos seguramente. Sí, o más. Y cómo, vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo está en la lona? Porque se la gasta toda, el bingo. Se la gasta en el bingo. Loco. No, pero más allá igual de la plata, el tipo yendo como así en el subte y que la gente, viste, lo mira, este freak, así como mal, outsider de verdad. Y él es muy parecido a Hernán de Malafama, pero muy parecido. Uh-huh. Físicamente tiene y es muy raro, es muy freak, pero siempre fue freak. Sí. La peli es como que lo sigue, más que nada obviamente en todo lo que es Gokhan Mozart, habla un poco, tanto el tipo hablando de Felt, eso está bueno, y de Denim, pero él mira a cámara y dice, nunca se va a juntar Felt, eso lo dice como que tiene una cuestión de orgullo ahí, y a la vez él dice, tipo, ¿por qué? Yo quiero ser famoso, yo quiero ser famoso de verdad, pero yo necesito ser famoso, no los boludos de Gran Hermano, yo realmente necesito ser famoso porque no quiero ver más gente, es como todo, un freak así, totalmente sí. Loco. Pero tiene unas anécdotas increíbles. Una, voy a contar una, porque está lleno igual, ¿eh? Pero una que increíble que me encantó, que él manda el primer single. Dice, ¿por qué Felt no tuvo éxito en los 80? Porque no le gustamos a John Peel, dice que él le manda, cuando sale el simple, le manda a John Peel el simple. Y John Peel no lo pasa y este le manda una carta diciendo, si no lo vas a escuchar, devolvémelo. Y John Peel se lo manda. Cosa que me encanta. Y se lo manda con una carta. No, acá te lo devuelvo y con la firma de John Peel. O sea, los dos grandes. O sea, sí. Y a la vez enfoca al otro chabón, que él hablando con otro chabón y diciéndole, yo te escuché, la primera vez que escuché Felt fue en John Peel. Le dice, y este se queda así, sí. Y después igual Peel me habló de él. O sea, que dice, que nunca le habían hecho eso y a la vez como que le claro. Había gustado, pero lo odiaba, pero a la vez claro. Le pareció gracioso. Así que, muy bueno, así está lleno de anécdotas y cosas, así que lo recomiendo muchísimo. Y más si te gusta vender Felt o Denim o una de las bandas, Lawrence of Belgravia. Y después, otro documental sobre personajes outsider. Se llama That Guy, Dick Miller. Que Dick Miller, ese es un actor que si lo ves, lo vas a conocer. Es como una especie de Paul Naschy con Johnny Cash. Es como una especie de esos mezcla. Que está en todas las películas de terror de los 80s. Y en otras también, en muchos westerns también. Es el de Gremlins, el viejo de Gremlins, el papá del pibe. Está en Terminator, está en todos lados. Y está bueno porque el viejo está vivo con la esposa. Y es así, es como que en un momento te saca un traje rosa. Y yo todavía lo tengo, lo usé en 5 películas y te muestran las películas, te cuentan de cuando es gracioso el tipo aparte para contar, los guiones los tiene todo, hay una pila de guiones como claro. Con... Está bueno me gusta el homenaje a la no estrella, pero tampoco el marginal, porque no. Es como un laburante del cine, digamos. Es un laburante del cine. Él jode todo el tiempo y que alguien que se lo toma, que sabe lo que es, que eso está bueno, no es que es yo a mí me faltó, bueno, este claro. Lovren dice a mí, yo sería famoso, pero sabe, sí. En el fondo él sabe que no. Sí. Este, en cambio, son gente que está muy orgullosa, obviamente que no, obviamente en algún momento no han soñado con ser actores, pero ya está. Después, a partir de, si el tipo filma de los 60 y los 80 ya estaba, en toda la show de Dante está todo, y el tipo sabe que siempre va a hacer eso. Claro. Entonces, él está esperando, su sueño de él es que sea... que lo llame Tarantino para ser de un viejo borracho, no es que sueña con ser ya sí. Está, es así. Así que That Guy, Dick Miller, la recomiendo mucho. Y bueno, si querés te digo las funciones, pero eso ya es vos sorpresa. Vos que te quejás de las no, pero las tengo acá. Marcos un segundo, y es verdad que es un beneficio para el lector. Ya que te gustaron, viste. Sí, a ver, si te digo, That Guy, o sea, el tipo, el actor este de recién, la pasan. Bueno, el sábado, martes 21 a las 19, en el Recoleta, lindo horario, 19. Uh-huh. Y el jueves 23, 9 y media de la noche, bien. Por Recoleta. Y el de Lawrence, ya que estamos, lo decimos, el del tipo de Denim. O sea, tenemos. Vos mientras haces una canción, Marco, o algo. La canción. Del catálogo. Acá está. La canción del catálogo. Acá está. La pasan. Bueno, ahora. En este momento. Domingo 19, 16:50. Que mucha gente debe estar ahí, sí, seguramente. Faltan 6 minutos. Y después, viernes 24. Esta está buena, mira. Viernes 24, 9 y media de la noche en el San Martín. Que ahí no ves ni un hipster ahí, sí. Así que tranquilo. Viernes pero 24, te, 9 y media. Te queda el olor a saumerio durante la semana. Eso sí. En el medio de la función te la frenan y hacen unos malabares, todo, pero bueno. El viernes a las 9 y media en San Martín. Bien. Esa, por favor, vayan a esa. Bien. ¿Querés pasar a la música? Sí, vamos a pasar Felt, porque somos muy originales. Y después. Un hitazo de Big Bang Bone, que es un clásico de Pink Moon. No es el que pasamos siempre, pero es el otro que pasamos siempre. Así que ahí va. Maybe I should wait for the summer or more. Maybe 3 months even. Like a door that's swinging from a latch. Maybe I should wait for the winter or more. Maybe 3 years, even 4 years, see. Because your mind is changing fast. You're living in the past. You're living in the past. Stop living in the past. You're living in the past. Get out of the past. Maybe I should wait till the autumn is gone. 'Cause I sense something. They want love and a heart. And I'm on it. Pasaba recién Big Van Poe haciendo In the Morning Town y antes era Felt haciendo Ivory Past. Bien. Así que seguimos con esta mateada, chamigo. Sí. ¿Sabes qué? Y ahora sí. poneme ahí la página. Ya te pongo la página. Te tengo dos noticias muy buenas para comentar. Una la mandó un oyente. La mandó un amigo, se llama Santi. Le mando un abrazo de cosas que no le pude contestar. Pero acá le estoy diciendo como que lo estoy leyendo. Claro, una noticia del 23 de febrero igual, pero que tiene que ver con que parece que tocó de telonero Sonic Boom de Kurt Weill. Sí. Y los adolescentes que estaban en el público lo silbaron. Pero lo silbaron feo. Parece que todos empezaron haciendo el sí. ¿Viste que es la? ¿O estaban coreando un sintetizador? Bueno, el que escribe la nota hace un chiste muy bueno, muy Pink Moon, que dice que no lo podía creer cuando le contaron que el público lo había... viste que se escribe así en inglés, que él pensó que para, ¿no será que estaban diciendo boom? Sí, y me gusta que el humor, eso quiere decir que trasciende la frontera. Si fueras inglés estarías escribiendo en el guardia, ¿no? Sí, es mi sueño. Ese es mi sueño. Bueno, la cuestión es que nada, que lo silba el bal, eso, lo bobearon. Pero Kurt Weill no sabía que llevaba tantas adolescentes. No, bueno, parece que sí, además que parece que era un evento hecho por la New Musical Express, que es como que también ahí se burlan diciendo que van a ver los adolescentes trending. Y es como que bueno, que también me llamó la atención eso, yo pensé que estaba remuerta la NME y que no la leía nadie. No, y yo creo que no. Y en realidad es como si fuera el Pitchfork de Inglaterra. Y o sea, se rearmaron en ese lugar. Todo, sí. Bueno, y parece creo que nunca se desarmaron. Claro, lo que le plantean acá el tipo es lo defiende bastante a Sonic Boom, el que hace la nota, diciendo que claro, el tipo no le da al público lo que el público quiere ver. Entonces como que el tipo sale una remera de fútbol así, todos los loops, empieza a hacer todo lo que hace siempre. Sí, experimental. Y eso es, dice, para un público que ni siquiera había nacido o apenas era, o era muy muy muy chico en la época de Spaceman 3. El tipo encima ni siquiera le significa nada. Sí. O sea, no es que ni siquiera se va a decir, pero boludo, este es el chabón de... Claro, no. ¿Quién es? ¿Qué es eso? Imagínate a Reche en el Pepsi Rock. Claro. ¿Qué no? Lo van a decir, se lo comen crudo. Sí, por eso. Y decís, loco, es Pablo Reche, de Pepe and Tree. Claro, claro. ¿Cómo vas a hacerle eso? Pero bueno, y entonces se armó como un mini debate, si querés, entre... Primero lo armé yo, ¿no es cierto? Estás trabajando en el ¿cuánto te pagan, Marco? Dos títeres de dedo que tengo. Sí. Y decía, pero ¿de quién es la culpa? ¿Del público que en algún punto fue a ver a Kurt Weill y no fue a ver a Sonic Boom? Bueno, estaba en el flyer, ¿cómo no fue? Estaba. No, bueno, pero yo quiero ver al otro que sigue después. Sí, pero no tiene que ser la tonalidad. Además, es la historia del rock, esto, del sí. Rock and roll. Calamity James, Argentina, Nirvana. Claro. Marco. La cagaron silbando, ni siquiera han tocado un tema. Sí. Y en los brujos habían estado pobeando a la gente. Sí. ¿Y qué querés? Bueno, es eso. Es así. Pero es así, el telonero para mí tiene que salir y saber que esa gente que está ahí no te va a ver a vos. Y, sí, es una cagada eso, porque te puede quedar o el tipo que cree, no me va a ver a mí, pero yo ahora voy a hacer un show que me van a terminar aplaudiendo todo, que es peor todavía, que son los demagogos, viste, el artista demagogo y que sobreactúa. O el tipo que hace lo de él y que en realidad está aburrido él, está aburrido la gente abajo. No, pero espera, yo digo hay una cosa que para tu debate. Para mí es muy, muy, muy importante. Pero pará, tenés un título de dedo, si no lo puedes debatir. Sí, acá, este soy yo. Es muy importante. Yo te puedo decir que hubo teloneros, que momentos de teloneros como este, que a mí me hicieron más épico los personajes y me gustan más. Te paso a contar. Juana Loca presentando Revolución en el Teatro Maxi, yo fui, sí. Telonero era estupendo. La gente embolada, y yo estaba, no se escucha, pero más todo eso, no se gusta, estupendo es un montón, así que no es que estoy siendo demagogo ni nada, pero yo salí y obviamente me gustó más que Juana Loca, y yo estaba, flotaba, Marcos, de verdad, fue increíble el show de Estupendo antes de Juana Loca, porque en un teatro, cosas, fue tipo los sonidos salían por todos lados, los sintetizadores, entonces yo estaba loco. ¿Y eso qué pasa? Era todos, o sea, el 90% y un 10% que seguramente que en ese momento se volvió loco con eso. Otro caso, me acuerdo, Pauletti antes de los Babasónicos en Cemento, también. La gente, pero lo odiaba. Estaban toda la gente hablando y todo. Y un grupito, estábamos con las canciones, muy con un tono muy bajo. Y bueno, ese 10% ahí fue casi lo mejor por el contraste también. Porque también hay una cosa de que quieras o no, el show hasta por ahí lo hacen mejor, no sé, hay una cuestión de como saben que están por perder, entonces por ahí hacen una cosa sin irse al extremo de cosas. Y a mí me parece que está bueno, que en toda esa silbatina seguramente hubo un par que quedaron locos. Así que bueno, sí, es así, no hay que llevarla. Sí. No, igual, después se vas a decir que no toque. Yo creo que por eso siempre está bien que haya. Está bien. Igual me parece que justamente ahora, en donde la gente habla, ya no con el telonero, sino con el artista principal que va a ver y está con con el teléfono, como pasó con Robin Hitchcock acá, que la gente hablaba mientras está el tipo tocando. Ah, bueno, sea, sí. Digo, no eso, hay nada. O sea, ya ahora son todos teloneros, es como que ya no hay artista principal. Es verdad. Salvo que sea uno que te toca fuerte, y entonces solo toca fuerte solo para tapar los celulares de la gente. Pero igual lo que decían acá era como que, porque son ingleses, viste que los ingleses. Por ahí, sí, tienen colonias, te pueden haber matado un montón de gente a lo largo de su historia, pero respetan, son gente con mucho respeto. Sí. Entonces decían, si la gente tenía que respetar, si estos mocosos básicamente decían, tenían que respetar y no, dicen, puede no gustarte, pero no puedes hacer Bueno, acá, cuando tocó Happy Mondays, que después tocaba el tipo este de Soundgarden, había obviamente un grupo de Happy Mondays, cuando vino el Personal, que vinieron, había un grupo de gente bastante grande que iba a ver a Happy Mondays, pero había esos que querían estar adelante de todo para el muerto de Soundgarden, entonces estaban adelante y no se iban. Sí. Porque ellos querían estar adelante todos, porque después de ahí venía otra cosa más y después en ese escenario venía el muerto de Soundgarden. Sí, el muerto de Soundgarden. Sí, sí. Entonces se quedaban ahí y encima se quedan ahí también. No es que abuchaban, pero ya le andaba como que rompían los huevos. Claro, pero ese es lo lindo de los festivales, Martín. Es el folclore de los festivales. Por Dios, hace mucho no toco un festival y no pienso ir a un festival. El folclore de los festivales. Qué mierda que son los festivales, por Dios. Sí. No, bueno. ¿Cuándo voy a un festival? No existe el festival bueno. Salvo con muchas carpitas y que sean algo en carpa, porque la gracia de los festivales son las carpas, obviamente un escenario principal. ¿Qué show puede ser memorable en un escenario que tiene una fosa de 20 metros del escenario al público? El de pared de seguridad, sí, dice. Cuando vino, ya dice, no, había un film. No, así. Pero cuando vino YouTube con el limón. Ah, no, sí. Eso no te olvidas más. Se metía. Eso no te olvidas más. No, yo la verdad no olvido más. Sí, no hay forma de que eso sea bueno, pero bueno, cada vez. Lo loco es que cada vez se fue más hacia eso. Sí. O sea, aparte, la banda es toda una cosa, una para el músico no ve nada, ya es una cosa, ni siquiera, por lo menos en una trastienda, uno le grita, vos, no sé, cosa, y el tipo lo escucha. La masa no existe. O uno le manotea un pedal y el tipo ve la mano y le quiere manotear el pedal. Claro. En cambio, ahí no, claro. Se pierde eso, ¿no? No, y ahí tendrás que ir con una especie de mano gira. Una mano que se alarga. Solo para afanarle un pedal al tipo. Con la mano de que agarra los diarios. El tiburón. Claro. El tiburón que. Pero de 20 metros, y le afanás el pedal O le cambiás. Más, mejor todavía. A la distorsión se la pone más blandita. Entonces, cuando el tipo arranca la distorsión, es Sería bueno. Es que para mí, discúlpame, yo sé que voy a decir esto que es muy polémico. Mi idea es igual desarrollarlo con argumentos. No ahora, después otro día que se me ocurra. Sí. Que es que la amplificación es la culpable de todo esto, de la debacle. Porque la amplificación, la amplificación permite que, por ejemplo, te vayan a ver 100.000 personas a un estadio. Porque todos escuchan gracias a que está todo amplificado. Pero no podés, no. Marco, o sea, sí, se utiliza porque es el. Tiene que salir por algún lado la música. ¿Listo? Siempre salió por algún lado la música. Sí, por eso. Pero espera una cosa, no es la culpa. Vamos a echar la culpa de la amplificación. Estás loco, Marco. San Filipo, ya sos. Estás una locura. Voy a demostrar. Voy a demostrar que la amplificación. Sí. Y no. Por el muchacho este que para mí es un mártir, el que le gritó Judas a Bob Dylan, bueno, cuando se puso la guitarra eléctrica, dijo mucho más que eso, ese hombre. Ese hombre que hay que rescatarlo. No vio ningún documental de ese. Hablando de eso. En el Bafisi. Sí. Del tipo que le gritó Judas a Dylan. Es mucho más importante que Dylan, claramente. Sí. Por eso. En la carrera de Dylan, lo que máximo de emoción que pasó fue ese. Sí. Hubiese estado muy bueno que cuando Dylan fue a ver al Papa. El Papa le dio a Judas. Y pero Francisco, pues le decís, lo dice. Yo lo hago. Si te pasa bien con la juventud, yo hago lo que sea. Bueno, nada, voy a argumentarlo. No ahora, ya dije, no ahora. Pero quédense. O por ahí, después de Bob Dylan venía Judas Priest y el tipo estaba pidiendo. Claro, totalmente. Judas, decía, pero claro. Pero bueno. Además está bueno porque Judas implica que el tipo traicionó a una última cena a todos de folk, claro, acústicos, obviamente. Estaba Pete Seeger, sí. Y todos ahí en una mesa y vino este y lo traicionó y se agarró la eléctrica. Claro. Bueno, sí, pero eso. Bueno, igual tu teoría volviendo a la locura teoría. Ese es el principio. Sí. Así voy a arrancarlo. Porque esto la otra vez fue de un intercambio con Gabriel Lagos, al que le mando un saludo. Sí. Que yo empecé a pensar esto. Sí. Y él me dijo, bueno, escribilo, pero me parece que me estaba volviendo, no importa, yo lo voy a hacer de verdad. Quiero para que te calles la boca, claro. Y te vayas. Sí. No, lo voy a hacer de verdad. Bueno, hacer está de bien. Verdad. Vas a ver. La amplificación es el. La amplificación mató todo. Es el comienzo del fin. De la música tal cual. No la discográfica, no internet, no nada. Es la amplificación. La culpa tuvo. No. La columna de Marshall. Una cosa se va armando en otra, claro, obviamente, sí. No, vos podés tener 10.000 marchas y no te va a ver nadie, Marco. No creo que el parlante de atraiga gente. Mira, hay que ver. hay que ver. El típico que. Bueno, está bien, Marco, está bien. Vamos. Pero vas a ver, ¿eh? No, está bien. La voy a pegar, ¿eh? Escribilo. Prometo la voy a pegar. Es tu tesis. Es tu tesis. Es mi tesis. De todos estos años en Pink Moon, sí. Voy a hacer la tesis. Bueno, Marquito, tenés una noticia rápida. ¿Otra más o no? Sí, que está bueno porque siempre está bueno. ¿En qué andan los héroes de los 90, ¿no es cierto? Sí, yo te digo, tengo tres héroes de los 90. Sí. Patch Big es uno. Sí. Después, no, o sea que no tengo más héroes. No tenés más héroes. Bueno, no importa, ¿cómo se llama el cáncer? Ah, ¿sí? Sí, porque esta es una noticia buenísima. Salió hoy. Que la minita, así. Marcos. Bueno, no la señorita. La señora. La señora. Aparte son héroes de los 90. La señora. Sí. Que la front woman de Garbage. Te cuento más, te lo hago más fácil. Shelly, una diosa. Sí. El le llega el manager de Garbage, le manda un mail. Pero sigue vivo Garbage. Sí. Ya va, eso. Garbage sigue vivo y parece que sigue vivo. Bien. Bien. Bueno. Sí. O sea, bien en el sentido que va al Grammy. Sí, bueno. No sé. Bueno, sí. El manager de Garbage le manda un mail a un fotógrafo, un chabón que viene sacándole fotos, o sea, le sacó fotos a Bowie, un legendario. Para usar las fotos, que me imagino que será esa foto que está ahí, sí, es esta foto que está acá, que es tipo Twin Peaks, le piden para usar la foto, ¿no? Sí. Y le dicen que la foto, pero que se la den gratis. Sí. Entonces el chabón lo lee, se indigna y pone en Facebook, tipo. Estos ratas. Y el título le dice: vos vendés 17 millones de discos. Y no me querés pagar una foto. Muy bien, me gusta. ¿Viste? Y yo empieza a decir, no, y se empieza a dar manija. Porque encima, Galva, hace 2 años decían, cuando salió todo lo de MP3, que decía que el artista tenía que cobrar por lo que hacía, claro, y todo, y vos no me querés pagar la foto. Dice, no es por eso. O sea, mira, yo digo, el man se cagó, te sirve. Siempre te, claro, siempre dice eso, a vos te sirve. Y el tipo dice que él, un montón de veces, bandas que no tenían, que no tienen guita y todo, oh, y él le sacaba fotos, y que por ahí decía, bueno, pagame algo que era nada, pero sí, era como simbólico. Sí. Pero en Garbage, la foto es parte de la industria, ya son un producto de la industria, sí, en donde pueden pagar, pero en eso donde y pagan todo, digamos. Deben pagar el masajista Bash Big. Claro, claro. O sea, vos pagás la Perrier que te tomás en el coso, claro, pagale al fotógrafo que encima te sacó una foto que a vos, claro, te gusta. Claro, no, aparte sí, ¿viste? Super pro, sí. Claro. Entonces, bueno, y era, y entonces dice eso, y la chica al frente, la señora Shirley Manson, le dice: ay, lamentamos que hayas interpretado nuestro pedido tan negativamente. Yo ahí ya me... Yo me paro en la computadora mínimo. Me paro mínimo. Históricamente, los artistas han sido conocidos por ayudarse los unos a los otros, para que su trabajo sea visto y escuchado. Sí. O sea, le dijo, la voz te sirve, claro, ¿entendés? Dice, estamos orgullosos de ser parte de la comunidad artística. Y entonces la mina va con eso, le dice que en realidad tendría que haberle regalado la foto y no, sí, pedir nada, porque son una comunidad, ¿entendés? Sí. Che, no somos un negocio, somos una comunidad, sí, de artistas. Claro. Y el chabón un personaje de Peter Weiss, ya sacadísimo, masticando, sí, el monitor. Sí, sí, sí. Bueno, nada, le sigue diciendo todo eso, claro, y se mete en una página de Facebook que se llama, un grupo que se llama Basta de Trabajar Gratis. Que hacen los... Exacto, también el otro es un indignado también, se va. Sí, obviamente, sí, obviamente es un indignado. Pero bueno, entonces termina diciendo, se mete ahí y empieza, ¿viste?, a decir, bueno, nada, y bueno, nada, no importa. Después hay muchas chicanas en el medio, pero terminan diciendo eso. O sea, el tipo le piden gratis, el tipo se queja y la mina le contesta, ay, pero somos una comunidad de artistas. Eso, ese cinismo, sí. No, sí. Es, viste, sí. Es complicado de manejar. Es Thurston Moore regateando los discos en Perú. Claro. Que vas a una galería, sí, el tipo cago de hambre y este tipo dice, che, ¿cuánto me haces? Sí, gringo, nah, viste. Dejate joder, claro, acabas de tocar acá, te llevas de Perú, claro, como 30 lucas y te da algo. Sí. ¿No? Bueno. Y después, perdón, la última cosita que me, sí, acordé ahora, que lo vi cuando estaba volviendo con esto, entregaron unos premios, no sé si Grammy, Emmy o uno de esos. Sí. Le dan un premio a Beck, sí, y Kanye West, que parece que... Sí, bueno, eso lo dije. ¿Lo viste eso? Sí, que iba a subir y no subió, y hizo un papelón. Claro, sí, como que subió, como que le iba a robar el premio a Beck. No, Beck se queda mirándolo, no, así, mira las imágenes, sí, son, sí, tremendas. Beck dice, dale, subí. Al contrario, sí, Beck quedó bien, porque claro, dale, subí. ¿Qué tenés, sí, que decir? No, dice, no, dice... Claro. Iba a subir diciendo que era injusto y lo tenía ganado no sé quién. No, un tarado, no, parece que Kanye West no, y se bajó, y después... Ay, sí, los amigos se lo festejaron. No, pero Kanye West es... Pobrecito. ¿Puedo poner esto? Y ya, de ponerlo. Si vos lo querés poner, sí, ponerlo. Tenemos tiempo para otro bloque más. Sí, yo quiero pasar este sí o sí, porque después me voy a olvidar. No, por eso. No era mi bloque, ¿no? No era tu bloque. O sea, por los Mekons sí, pues me gusta. Inconscientemente pero... metiste un bloque mío que era primero los Mekons haciendo country, un temazo. Sí. Y recién era La Estrella de David haciendo un cover de Julio Iglesias, una de las mejores canciones de Julio Iglesias, La Carretera. La Carretera. Que lo que recién decíamos era que cuando que la letra está buenísima y que habla de, como de un fantasma, una mina, como que ya no está, sí. Y que el tipo está con la carretera mojada de la lluvia, acelerando, la aguja marca 230, y intenta encontrarse con ella mediante un accidente, vamos a decir, está hablando de la pulsión de muerte, habla de lo más oscuro del ser, pero cuando lo canta Julio Iglesias, es como si estuviera cantando... No te das cuenta. No, es la receta de un bizcochuelo. Claro, si no le das bola, aparte vas a decir, Julio Iglesias no puede ser tan profundo, ni tan... Y entonces decís, ah, está... Pues te miro para el costadito, no, vestido de blanco. Claro, es así. Sí, y estamos en la carretera, y es como estoy diciendo... pero bueno, una... A veces hay canciones que eso es una... Otra discusión más para sacar los títeres. No, es una discusión. Esto es una verdad. Hola, soy el títere de hoy y voy a decir una verdad. De la verdad, sí. Hay veces que el cover lo que hace es chupar una esencia de la canción que estaba perdida, culpa del artista original, y darle una vuelta. Más allá de ciertas cosas, a mí me parece que me pasó eso. Yo ahora, si lo escucho ahora, no sé, pero cuando escuché por primera vez a Johnny Cash haciendo One, un tema de mierda, de una banda, viste, horrible, bueno, no puede sacar nada bueno. Y sin embargo, escuchabas la letra por primera vez y decías, ah, che, pero no estaba otra, tan mal. Y, otra forma, y dicho de otra forma y todo, y el tema era el mismo. Y le logró extraer algo que el artista original tapa por desidia, porque está aburrido, porque no sé, o porque no te gusta simplemente. Sí. Y eso es una cosa de un buen cover. Sí. O sea, redescubrir el tema original. Hmm. Y este, para mí, de David, hizo eso. En cambio, Malmus, cuando hizo One and Love de Rem, era igual de malo como el original. Sí, como el original. ¿Por qué verdad. Tema de mierda ese? Me da que hay tema de Rem para hacer ese. De One and aparte Love. Aparte, dice Fire. Sí. Y de fondo en las guitarras. ¿Qué tema de mierda? Sí. La verdad que es uno de los peores temas de la historia del rock. Seguro. Tendríamos que, o sea, si un día hacemos los 100 peores temas de historia del rock. O sea, los 100 peores temas en un contexto en donde uno esperaría temas buenos. Habría que aclarar demasiado. No, más o menos. Tema de, no, tampoco. No, no, pero digo, viene de Rem, no viene de. Ah, vos decís para no decir. Para no ser Kinafrica. No, no, pero no, ¿por qué hay que explicar tanto? Marco, hay que hacer. Bueno, vamos, los 100 peores, los 100 peores temas. Y no importa si vos pensás que tengo que poner Kinafrica. Claro. The One I Love es uno de los peores. Sí. Está en el top 20 seguro. Sí. Sí, sí, sí, es uno de los. Qué feo. Qué feo tema. Bueno, sí, quizás que junto. Para mí, mira, ya te digo así, ya a se ver, me ocurre. Dale, se va, te marco. Hacé de cuenta que estás borracho. Casi. Y para alargar todo. ¿Qué frase? Hacé de cuenta que estás borracho. Qué frase nerd, boludo. Hacé de cuenta que estás borracho. Para alargar, dale. No, Come Together de los Beatles, seguro. Bueno, sí. Es top 20. Sí, yo el otro día estaba escuchando un discazo de Smokey Robinson, que amo Smokey Robinson. Y es increíble, estaba escuchando y en eso de repente un tema de los Beatles, ¿no? Y digo, ¿cómo estos hijos de mil puta cagaron los mejores discos de Soul? Tienen, no sé por qué, no sé si el complejo de... Que para algo. Vender, porque parece que también, los negritos que te gustan a vos querían vender también. No, bueno, estaban en Motown, así que no es, obviamente. Estás en Motown y no querés vender, Marco, no es... Y bueno, entonces... No, ¿viste? Pero... Siempre los discos son algunos, no todos, pero hay un tema de los Beatles. Decís, no, ¿por qué me cagás el disco? El disco es increíble. Ahí está, lo tengo ahí. Ese, Four in Blue. Sí. ¿Y qué tema hace? Ya te digo. Tenemos. Sí. Yo tengo en este momento, va, camina dos pasos, no, agarra un disco y vuelve. Son de los mismos. A ver, y esto. Hey Jude, boludo. No, Hey Jude, qué tema. Bueno, encima no lo hacen mal, pero es una mierda. Ya está, agarra. Y bueno, para. Hit. Sí, pero Hey Jude no es un tema para hacer. Ahí le pifiaron. No, sabes que lo hacían mucho los obleros. ¿Por qué? Y porque es medio groove, al final lo hacen la, así, lo hacen todo así. Sí, pero es un groove blanco, es muy blanco ese groove. No, Smokey sabe cómo te lo pinta, pero igual, es un tema de mierda. Pero muchos discos son eso, un tema de los Beatles, así, basta, ¿para qué? El único momento donde Hey Jude me gustó, y esto voy a ser muy polémico con esto, es en el comienzo de los Tenenbaum. Uy, Dios. ¿Qué pone? ¿Qué me vas a decir? ¿Hipster? Decímelo. Señor que critica al Bafisi, que se va desde el cementerio, se sube a la cruz que está al lado de acá, empieza a gritarle a los Bafisi. Y ellos que van a ver películas. ¿Le gusta? Soy. Hey, yo me gusta solamente la película de Wes Anderson. Soy honesto. Anda. Como a mí me gusta por Dios. Como yo tengo un gusto honesto y no por pose, puedo decirlo. ¿Sí? Yo en la oficina no voy porque estoy trabajando. Basta, Marco, nadie te pidió opinión de la oficina. Ya está, no importa, ya. Y ustedes están mirando, comiendo pochoclo y mirando documentales, che, ya estoy laburando. ¿Y en Mar del Plata también laburás? No, en Mar del Plata no, por eso voy a Mar del Plata. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con tus pacientes de Mar del Plata? ¿Te entienden que es Mar del Plata? Y no, es porque vos te tomás los días para ir a Mar del Plata. Claro, sí, seguro. Acá, disculpame, acá podés ir a una o dos. O no, directamente no tenés que hablar así como hablás, Marco. Vos no, está bien. Mal. A vos te puso guita panoso, es obvio que te puso guita. Obviamente, panoso. Cuando me di cuenta, como flip, pero al revés. Saco un papel y me dice... Sí, vale por... ¿Vos sabés cuánto te deseaba? Me dice. No, sí. Si vos sabés. Me hizo la letra de los Cadillac. De los Cadillac. Me dijo así y 15 pesos. Y te digo, y tiene su propia plata el Bafisi. Que son los billetes que sirven para también para gestionar películas, fondos para películas. Sí, obvio, hay un Subiela que son 100 pesos, es un Subiela. Después, ¿qué más? Bueno, no, tenés, ¿cómo se llama este de Bruce LaBruce? Ah, bueno, pero es internacional. Ese son 10 mil dólares. Con uno de esos ya está. Pero tenés que hacer sí o sí una película en donde tiene que aparecer de género o algo así, tipo, bueno, más, sé, o menos un skinhead que en realidad no quería ser skinhead, pero quería ser más gay que skinhead, pero claro, salió primero ser skinhead después gay, claro, y ahí tuvo un problema. Ahí va bien, guarda que... Y se quiere operar, sí, y se quiere poner pelo. y no lo discriminan los skinheads. Y lo discriminan porque tiene pelo, claro, y todo así, y funda muy una bien nueva forma de skinhead que se ponen. Anti, dice, gay. Sí. No, perdón, skinhead, antifascista, gay. Gay. Con pelo, y usan, pelo. Y usan, ¿cómo se llaman los borseguíes que les gustan allá? Doctor Martin. Los Doc Martin rosa, los, claro, púrpura, sí. Y van con eso porque somos... ¿Por qué es cliché rosa? Porque te parece, bueno, no, es la Bruce, Marco, tiene que ser otra cosa. Bueno, uno... Bueno, me cago en la diferencia. Pero violeta, viste que... Tinky no, Wicked. Bueno, unos de cebra. De cebra. Unos de cebra. Bueno, ya está. Y van con eso, sí, listo. Bueno. Marquitos, muy fuerte, muy tenemos 10 minutos de programas y tenemos que decir que la semana que viene no hay programa. Ah, no. Porque Marcos es así. Son las votaciones. ¿Eh? Son las elecciones. ¿Qué te vas a hacer? ¿Presidente de mesa? Algo así, ¿no? Soy fiscal del PRO, sí. ¿Sos fiscal de... Sí, soy fiscal de la RETA. Ah, bien. ¿Tuviste con los globos esta semana? Estuve con los globos. No, tuve que inflar 250 mil globos. Sí. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Suerte, loco. Sí, esperemos ganarle a esa. Sí. Así que bueno, no va a haber programa porque Marcos tiene que votar. Así que nos vemos la otra. Sí. ¿Alguna cosa más? Ah, para rápido, para mi gente del Bafisi. Uh-huh. Van a pasar un documental de Seth, mi ídolo del cómic. Acá comenté varios cómics de él junto con Jason. Son mis. Ah, y me dicen que por ahí venga Jason a Argentina conmigo. Yo me muero. Viene Jason, ay, me desmayo. Voy al avión. ¡Ah! Así, todo hago. ¿Es un youtuber? ¿Eh? Sí, es un youtuber. Soy muy fan de Jason y viene, no puedo creer. ¿Y por qué no vas con una capucha de... No, de animal. De cuervo. Es que es o cuervo, o conejo, claro, o perro. Claro, sí, dije, sí, no, por Dios, me muero. Hay que ir a verlo así. Así que parece que viene Jason al Comicopoli. Pero bueno, hay un documental de Seth para ver. Y un documental de unas chicas que yo pasé acá una vez. Que yo una vez pasé a unas chicas que eran como muy sello K, pero inglesas, y del 82, que se llaman Dolly Mixture. Hay un documental de esas chicas que hacían, bien, post-punk, así, indie, post-punk 80. Bien. Así que... poneme el chat, que no le dimos ni 5 de bola. Y el de Sara Records, Marcos. También no nos olvidemos. Yo todavía no fui porque es esta semana, pero está el de Sara. Ahora vamos al chat. Ahí está. Gracias. Está la gente poniendo cuándo pasan las películas. Creo que el problema principal es que Sonic Boom acepta tocar ahí. Ah, esto fue hace mucho tiempo atrás. Pero voy a leer algo que dicen sobre mi gran hipótesis, que dice que lo de amplificación es parecido a pensar que cuando apareció la forma de grabar música fue toda una mierda, la música era efímera, es una cagada que ahora se grabe, dice Son Blaster, paradójicamente. Sí. Cebolla dice, qué loco que eso que lo diga una placa de sonido, ja. Y el humor cordobés. El humor cordobés. The One I Love no me parece tan mala canción, dice P. Está bien. Bien. Eso respetamos. Respetamos, mira, si hay algo que ninguno hacemos es respetar y tener tolerancia al prójimo. Sí. Así que bueno. Así que sí. Para si a vos te gusta. Que andás a RP, que sea re agresivo. No, en serio. Está bien, te respetamos, mano. Sí, sí, sí. Bueno, y. No sé bueno, qué. Bueno, ya está. Es que ya se terminó el programa, Marcos. Son y 22, pero nosotros nos vamos a despedir puntualmente hoy, porque si no nos quedamos hasta. Ya es un programa de 40 minutos y no. Es un programa de una hora y media. Ajá, tienes razón. Así que nos vamos a despedir con. Voy a hacer un bloquecito cortitos. Sí. De primero Desmond Dekker. Sí. Haciendo Israelites, un clásico del Rocksteady. Que lo hacían los Clash también, después me enteré. Va, lo están en las grabaciones. Y vamos a cerrar con Doctor Alimentado. El pollo más mejor vestido de la guardia. Claro, haciendo Symposium, un dub increíble que recomiendo que lo escuchen. ¿Ese va a estar en el Festival de la Reta? En el Festival de Rey y la Reta va a estar, sí. Y hablando de eso, muy gracioso, el otro día estaba haciendo la cola para entrar a una de las películas y la fila al lado, porque están las filas compartidas, estaba para la documental de Nairobi. Uy, pará, ¿por fila. Qué no fuiste? Y la verdad que se me complicaba. Jungle Boys. Que si hay algo, sí, que son Nairobi. Primero, el anterior, porque hacen documentales también, viste, que el anterior se llama Back to Africa, ¿te acordás? Me y este es Jungle Boys, sí, porque obviamente, viste, sí, que en San Isidro hay una jungla espesa. Sí, sí, sí. Así que Jungle Boys y eran la cola de ellos con sus novios, básicamente. Pero bueno pero se bien ven en pantalla grande. Bien. Sí. Así una que, privada, una privada. Una privada. Así que nos despedimos con. Por eso, vine muy, muy dab, así. Dijo, sí, no, tengo que poner. No voy a poner un tema a ellos porque ellos no necesitan prensa. Así le voy a poner un tema y se ellos quizás necesitan una prensa, pero más una prensa. Una prensa, como, sí. Como para extraerles sí. el aceite. Así que. Para la gente, ahí de Móstenes, que es la gente, dijo que no hacemos ocaso. Ah, verdad. Pero bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar un tema. Sí. Y sí. Pero igual no es tenemos, ¿no? Nosotros lo hacemos porque tenemos ganas. ¿Sí? Claro, cuando sale. Si el día de mañana, medio caso, hacemos una sección que termine con polka, filmo un polka y termina con polka. Y bueno. Me parecería muy bueno. Sí, eso. La polka es un género que ya Soul Jazz Record, alguno de esos va a sacar polka, jungle song polka. Sí. Y vamos a estar todos los boludos escuchando polka gracias a un sello. Y de hecho, la polcatástrofe, que sería una polka pero con letra mala, con letra bajón. Sí. Y pensalo. Seguramente, lo pasa en alemán, no sabes las letras que va a haber en la polka, está claro. Buenísimo. Sí, una letra así, más de como el hilo, ¿cómo se llama? Pero el hilo de la madre, el barlete, el ovillo. El coso, de como pasteles verdes, casi esas letras trágicas, sí. Bueno. O Marjané, otra letra trágica. Y bueno. Bueno, polka testimonial. Sí. Así que, bueno, nos despedimos con este mini bloquecito jamaiquino. Hasta luego. No funciona. Te fallaron los jamaiquinos. No, pero ¿sabes qué voy a hacer yo? Bien que si fueras inglés, funciona. No, ¿sabes qué hago? Porque eso debe ser que hay un error. No, que no tienen... No. Simpo... Vas a ver. Yo esto me lo enseñaron en cosas. Esperemos que lo busquemos. Ah, no, ya sé por qué, Marquito. Lo tenía que hacer un disco. Estaba en un disco rígido que se fue. No, pero yo te improviso y te hago acá, mira. Mirá, cómo improvisa. Está haciendo clic en una carpeta. Pará un poco, no me jodas. Esperá, vamos. Che, la película esta de Cipollini. ¿Qué tiene película de Cipollini? Sí. ¿Y no me dijiste? Sí, la película de Cipollini que es como irónica. ¿Entendés? Pará. Que Cipollini aparece, que es como si él fuera el director de un documental de VJs. Esa es de Cipollini, la de los Cipollini Pilles. Actúa y hace como si fuera el director, pero todo es tan irónico, tan recontra irónico y recontra mil irónico que me parece, no sé, viste, te iba a preguntar. ¿Sí? La bajé igual esa, porque, la bajé, dije. ¿Cómo no? Cualquiera. No, la bajé, la subí. Ah, no, tampoco. No. Bueno, Marquito, vas a ver. Bueno, ¿con qué? No tenés nada. No, sí, tengo, acá tengo igual, pero no es de. Yo quería pasar a jamaiquino, Marquitos. Para ver si lo tengo acá en el. Poné la hija de Don Coco que tenés ahí. La hija de Don Coco hace mucho que nos pasamos. Es lo que es como una caso de la amor, la hija de Don Coco. No, es muy ocaso de la amor. Pero espera que si no tengo acá. Ah, no te puedo creer que vas a estar esperando. No, bueno. Está esperando, dale, ponele algo a la gente. Un verano. No quiero poner indie ni nada. Así y que... poner tu lopu hija entonces. Espera, yo esto te lo hago. A ver. Yo no te voy a hacer más el aguante. Ahora me callo y que quede el silencio. Mira, Marquitos. Si vos me dejás decir eso, yo hablo como Hugo Herrero Martínez y te digo. Te dejo estos espacios. Y tú, como es que. Pará, ¿Qué tengo? No tengo. No tenés ¿Dónde nada. Dejé todas las cosas? No tenés Está nada. Todo el disco rígido. Concha. Me voy a empezar a leer lo que tenés. Ultrafan. Vitesse. Vitesse, Kleenex. Decíle lo bueno, puto. Charlie Feeders. Sí. July. San Arau. Sí. Ah, está. Voy a poner San Arau, me parece. Es largo. The Beach Boys. Terminamos antes. The Beach Boys. Antoine. Ese, ¿cómo, no es Antoine. ¿Cómo se cayó Antoine, eh? Antonie. Acá está. Ah, no, Antonio no era. Me estoy confundiendo. ¿Cómo se llama el rubio ese que te gustaba a vos? Que le gustaba ¿Cuál? Mambo también. Ese. ¿Cuál, Marcos? El rubio ese que fumaba Le Mans, que reeditaron ahora. ¿Polnareff? No, el de los vinilos. ¿Ves que ya ni te acordás? ¿Pero cuál? Yo te decía el rubio hace 2 meses y vos te recordabas. No, Lewis. Ahí está, Lewis. Claro, no, Lewis, Marco, no jodas con. Rica Lewis. Sí, este. ¡No, che, de enero! No tengo, está todo en el disco rígido. Igual. Dios, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. ¿Dónde? ¿Dónde Guns N' Roses? No, son coso, porque son las baterías por separado. Tengo las baterías. ¿Qué es eso? Ah, no, por eso fijé. No, claro, son las para robarle la batería. Y el baterista es bueno, entonces tengo que robarlo. Bueno, y con esto nos estamos yendo. Ay, que Marco, la no descripción. Voy a pasar 16 high, piso a la mierda todo. Ay. DJ Hype sí, es una redundancia. No, el DJ Sync puede pasar, pero ¿qué era el sello DJ Hype? A ver, pone a ver si está saliendo. Sí, está escuchando. DJ Sync tenía mucha chapa, mucho, ¿no? No lo paso, este. Ahí está mucho lo paso. The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R. Check it. I'm the man who the match. Blazing the stuff that ain't check.